en Guatemala. La fabricación de marimbas parece quedar poco a poco en el olvido. Pero en Quetzaltenango, Guatemala, el maestro Mario Ricardo Barrios se dedica a preservar este oficio y a traspasar sus conocimientos sobre este instrumento tradicional. A continuación, un radio retrato elaborado por nuestro compañero Marcus Plate. En el taller Escuela de Marimba Sebastián Hurtado, en la ciudad guatemalteca de Quetzaltenango, el maestro Mario Ricardo Barrios de León enseña a sus alumnas y alumnos no solo a tocar el instrumento tradicional de Guatemala, sino también a fabricarlos. Visitamos este taller que rescata la tradición de la marimba en tiempos en los cuales muchos diseñadores y compositores ya están en edad avanzada y cada vez menos jóvenes parecen interesarse en este lindo instrumento. Este se llama Reikichi. Yo soy Mario Barrios, Mario Ricardo Barrios de León, constructor de marimbas. Yo tengo 70. Mi nombre es Araceli Vázquez de Quiroa. Estoy aquí en la Escuela de la Marimba Sebastián Hurtado, aprendiendo a constructor de marimbas. ¿Cómo te llamas? René. ¿Cuántos años tienes ahora? Yo tengo 14. ¿Cuánto tiempo ya tocas la marimba? Con este serían 3 años. Es una escuelita taller para la enseñanza a la fabricación de marimba. Es la única escuela en todo el país. Manualmente, aquí no tenemos maquinaria, no tenemos nada. Porque así es como se construye. Ya casi los señores grandes ya se han muerto. Y como esto ya se está perdiendo, yo tuve la idea de poner una escuelita para enseñarle a los patojos, enseñarle a las señoras, a todo el que tenga una buena voluntad de venir a aprender a fabricarlas. Este es un oficio, pues, es un arte. Para mí es un gusto, pues, hacerlas, fabricarlas y ejecutarlas, porque no solo las ejecutamos, también hacemos música. Sí, yo he hecho como 300 melodías, música vernácula, o sea, criolla, y música popular variada, diferentes ritmos, menos rap. Menos rap, eso no. Para tocar así tenemos que practicar cada día que venimos y para practicar y el profesor así ya nos enseña nuevas melodías. ¿Por qué decidiste aprender la marimba y no la guitarra o la batería o no sé? Bueno, la verdad me gustan otros instrumentos, pero la marimba, aparte de ser un instrumento nacional, tiene un sonido lindo y es maravilloso tocarlo, la verdad, y es un poco difícil de aprenderla. La marimba tiene la particularidad que en la caja de resonancia abajo tiene un agujero. En ese agujero se le hace una rondanita, una ruedita de cera. Nosotros lo llamamos anillero. Y esa es la encargada de darle más resonancia. En cambio, un xilófono no tiene nada, está tapado. Es un sonido seco. Sonido raro, pues, como taponudo, le decimos nosotros. ¿Las herramientas claves para el trabajo, cuáles son? El cepillo, el formón, la lija, martillo, clavos, todo, todas las cosas que utiliza un carpintero, ¿no? Pegamento. Sí, sí. Uh-huh. Y la madera, ¿verdad? El hormigo y el cedro. Tiene un teclado de hormigo, madera de hormigo. Porque esta es una madera sólida y tiene resonancia. Suena bien seco, suena. Ya con su caja de resonancia, que ahí le voy a mostrar, ya le da más acústica, más fuerza, suena más. ¿Qué es lo más difícil, de tu punto de vista, de producir una marimba, que es como la parte más delicada? Si no son las teclas, son los cajones. Los cajones, porque hay que llegar a una capa muy, muy delgada, y aparte con un instrumento que se llama formón, tener que sobre una línea gastar, y si se quiebra, pues hay que repetir otra vez. Es que hay marimbas de primera, hay marimbas de segunda y hay marimbas de tercera categoría. Las de primera están bien decoradas, pues. Tienen muchos jeroglíficos mayas hechos a pura mano. Y esa lleva mucho tiempo. Lleva casi 10 meses de trabajo. Tiempo completo. Anteriores estuve solo tocando. Este año ya me decidí a fabricarla para sacar una mía y en futuro tocarla en mi casa y practicar más, digamos. Esa es la idea, en 3 años hay que construir una marimba. Es que mi esposo es marimbista, él va a cumplir 40 años de ejecutar marimba. Eso fue la razón por la cual yo vine a esta escuela y hacer esta marimba y regalársela a él, ¿verdad? Tengo 30 años de casada y el amor por él es muy grande. Este es un oficio, pues, es un arte.